vestidos de verde, donde no pasa el tiempo y la magia no muere, la magia no muere. El rey de los bosques sacude estos vientos. Los vientos en un arco iris navegan sus sueños. Que soplen los vientos tan fríos como un beso sin amor. Cuando el día está oscuro, regalan deseos, regalan deseos. Y hay que ser cauteloso antes de un gran miedo, mucho miedo. Dijo un árbol sano del cuarto deseo.